Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de Radio Universidad. Os habla Luis Álvarez y esto es, como todos los martes, Don de Lenguas. Bueno, imagino que muchos de vosotros habréis reconocido estas notas con las que iniciamos hoy nuestro programa, porque hoy nuestro programa es uno de los más especiales que hemos hecho en todo el año. Tenemos dos invitadas de lujo, que pasaré a presentar a continuación. Hoy se encuentra aquí en el estudio con nosotros Asier Beramendi, colaborador habitual. Hola. Buenas tardes, Asier. Hola, buenas tardes. Y tengo el enorme placer y privilegio de saludar también a Nieves Martín Azofra. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Bueno, para quienes no la conozcáis, es posible que no os diga nada el nombre, pero Nieves Martín Azofra es una de las personas que han hecho posible que millones de españoles hayan podido disfrutar de las aventuras de Harry Potter. Ella, junto con otra persona, fueron los responsables de la traducción de la segunda, tercera y cuarta entregas de esta serie, si no me equivoco. Sí, sí, perfectamente. Y tenemos hoy el placer de contar con ella en el estudio, pero no solo con ella, porque también estamos en conexión en directo por teléfono con Gemma Rubira Ortega. Es un placer saludarte, Gemma. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Buena tarde. Buena tarde. Es un placer. Muchísimas gracias por haber contactado con nosotros esta tarde. También gracias a ti, Nieves. Y bueno, hoy, en estas circunstancias que tenemos dos grandes conocedoras de la obra de Harry Potter aquí con nosotros, queríamos, en Don de Lenguas, contrastar un poquito los dos puntos de vista de dos personas que han trabajado en la misma obra y que se han enfrentado, por tanto, a unos desafíos de traducción similares, pero también diferentes, porque son obras diferentes uh-huh. dentro de un contexto mismo. Uh-huh. Antes de nada, quisiera mencionar que también traductores de Harry Potter son Alicia Delle Piane, que tradujo la primera entrega y no está hoy aquí con nosotros, uh-huh. y también la otra mitad del tándem, que junto con Nieves tradujo las obras 2, 3 y 4, Adolfo Muñoz. Uh-huh. Pero hoy contamos con Nieves Martín y con Gemma Rubira. Y yo quisiera, en primer lugar, preguntaros, Gemma y Nieves, ¿qué significa para vosotros, ahora mirando con perspectiva ya hace casi 10 años de la serie Harry Potter, qué significa para vosotras haber sido parte de la traducción de este fenómeno? Empezamos con Gemma, por ejemplo, que está en directo. Gemma, por favor. Pues mira, yo en primer lugar lo que me gustaría comentar es que, aunque parezca mentira porque es una obra tan conocida, de la que se ha hablado tantísimo y tal, a mí ahora ya me queda muy lejos, porque ya, durante unos años sí que estuve totalmente sumergida, pero claro, después yo no sé cuántos libros he traducido después de estos, ¿no? Pero claro, una vez que sales de la burbuja aquella que se formaba cuando estabas traduciendo los libros, ahora parece como otra vida casi, ¿no? Pero significó mucho, sí, significó mucho, porque significó sobre todo mucha responsabilidad. Claro, ahora hablaremos un poquito de esa responsabilidad. Nieves, para ti, ¿qué significa haber participado en esto? Bueno, si me permites, Luis, me gustaría primeramente saludar a Gemma, muy especialmente, porque nunca he tenido ocasión de hablar contigo, Gemma. Sí, es verdad. Y me alegra muchísimo que podamos compartir este ratín. Especialmente porque, bueno, hemos sido dos eslabones de la cadena de traductores de Harry Potter y eso es algo que nos aúna. Y pasando a la pregunta de Luis y a tu comentario, pues a mí me ocurre un poco lo mismo, que Harry Potter queda ya muy, muy atrás. Pero bueno, es grato recordar lo que supuso, ¿no? como trabajo de traducción. Para mí concretamente fue un campo de entrenamiento fuertísimo. Es decir, Harry Potter es una obra que, aunque pertenezca a este género de fantasía, encasillado en una obra juvenil, infantil, que parece que siempre como que tiene que ser más fácil, y no lo fue en absoluto. Entonces tenía muchísimos retos, que además para mí y para Adolfo, que entonces teníamos un pequeñísimo recorrido en el campo de la traducción, como digo, fue un entrenamiento duro y también mucha responsabilidad. Quisimos abordar la traducción pues con todas las ganas, con todo el entusiasmo, haciendo un texto en castellano correctísimo, buscando transmitir todas las emociones habidas y por haber. En fin, en eso fue una labor muy, muy importante. Pues muchas gracias a las dos. Quisiera retomar ese concepto de responsabilidad del que mencionó Gemma anteriormente, porque querías hablar también un poquito de la recepción de la obra por parte de una y de otra. Por ejemplo, tú, Nieves, recibiste la obra, el encargo de traducir Harry Potter cuando Harry Potter, por así decirlo, acababa de nacer. Uh-huh. O sea, se veían algunos ejemplares de los primeros libros, pero todavía no había sido lo que ni una sombra de lo que llegó a ser más adelante. Uh-huh. Por el contrario, Gemma recibió la traducción, la heredó de vosotros, por así decirlo, uh-huh, cuando ya había despuntado Harry Potter como fenómeno editorial. Entonces yo imagino que la responsabilidad, siempre es grande la responsabilidad que se tiene cuando se traduce, pero el sentido de lo que se le viene a uno encima cuando empieza, lo que fue tu caso, Nieves, o el que fue el tuyo, Gemma, son muy distintos. A mí me gustaría que, sobre todo entre vosotras dos, contrastaseis un poquito lo que fue esta responsabilidad. Uh-huh. Bueno, sí, para mí era clarísimo, porque yo empecé en el cuarto, que por una parte ya la serie ya está muy marcada, hay una serie de criterios que, bueno, estaban marcadísimos, bueno, de léxico, de los nombres propios de los personajes que aparecían en el libro, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo léxico que yo tenía que respetar y que no me podía salir para nada. Tenía que prácticamente aprenderme todos los libros anteriores, bueno, que fue un trabajo que hice muy a gusto, porque además yo estaba totalmente enamorada de Harry Potter antes de ni soñar que yo fuera a traducir un libro de estos. Pero luego, por otra parte, estaba también pues toda la cosa mediática, la presión pues del público, de los lectores, que estaban esperando cada libro, contando los días y las horas que faltaban, y además de eso, examinando con lupa cada libro que salía. Entonces, claro, yo cuando me incorporé, cuando la cosa ya estaba empezada, pues yo notaba, supongo que mucho más que Nieves, la presión de meterme en una cosa que, bueno, que había unos criterios que no los había marcado yo, sino que, como tú dices, los había heredado, que tenía que respetar y que tenía que mantener, sobre todo, para que no se notara una diferencia, para que no se notara que de repente en el cuarto libro, pues en el quinto, perdón, pues cambiaba, pues no lo sé, pues podían cambiar cosas, ¿no? Porque hay una parte de implicación del traductor con el texto que, pues siempre dudas, ¿no?, de si se va a notar, y no queríamos que se notara, porque no, en fin, por respeto al lector, ¿no? Y entonces eso, pues ahí quizá fue lo que más me marcó a mí, el hecho de saber que no podía fallar a lo que ya estaba hecho, y además las expectativas cada vez eran mayores, cada libro que se publicaba. Claro, es un cierto condicionamiento de alguna manera, porque ya está la presión mediática, como decías, y sí, los condicionamientos lingüísticos, que no eran pocos en absoluto. No, muchísimo. Yo tengo una colección de glosarios ampliados y reampliados y definitivos y no más definitivos, donde se iba acumulando toda la información, pero que, bueno, que luego me iba dando cuenta que venía dado desde el principio, ¿no? Y luego otra cosa que yo quería comentar, que seguramente Nieves está de acuerdo conmigo, y que además la he visto después, porque yo después he traducido otras series y me he visto en situación, nunca me he visto con una presión como la de Harry Potter, nunca jamás, y luego siempre con que ibas un poco a ciegas, traduciendo muy a ciegas, y era una serie que en la que la autora no participaba en absoluto, no había ningún contacto con los traductores. Entonces los traductores íbamos a ciegas, y en una serie que te imponía tantísima responsabilidad, pues echaba de menos, o yo lo echaba de menos, el poder consultar con la autora, o que nos hubiera dado unas directrices, nos hubiera dado unas pistas, nos hubiera ayudado un poquito a decir, ojo, esta frase no la cambies, porque dentro de tres libros va a ser la frase que va clave para resolver tal enigma, o cuidado con este nombre porque es un anagrama. Sí, sí, de esos además hay muchos, hay muchos. Faltaba así que esto, no ha habido ningún contacto con J.K. Rowling. No. Tampoco nunca. Por tu parte, ¿no? No, nunca tuvimos un contacto con ella. Pues tanto más mérito. No. Sí. Nieves, coméntanos tú un poquito también cómo fue para ti ese componente de presión, porque también fue una traducción heredada, sí, sin duda con menos carga que la que recibió Gemma en su momento, porque solo había un libro traducido, sí, pero ¿cómo fue todo este concepto de la responsabilidad? Bueno, daros cuenta de que nosotros empezamos a traducir en 1999, es decir, que es que realmente eso Harry Potter no era para nada conocido, entonces no tuvimos en ningún momento esa presión mediática que tú nos has comentado, Gemma, en algún momento. Claro, no existía Harry Potter. Efectivamente. Prácticamente. Entonces, como digo, esa presión no condicionó para nada nuestra traducción. Sí la condicionó el hecho de que efectivamente nosotros también heredamos la traducción de Alicia de Lepiane, y ahí había unas soluciones que algunas se pudieron cambiar, pero otras muchas no. Y que nosotros en su momento lamentamos, porque a nosotros sí que nos gustaba más como hacer ese ejercicio de inventar nombres, nos parecía más divertido, y aunque luego, pues la verdad es que la cantidad de nombres que aparece es tan apabullante que te das cuenta de que es una labor ingente y de que tampoco a veces es posible llevarla a cabo al 100%, pero al principio sí que sueñas un poco con eso, ¿no? Y yo creo que Harry Potter además como que incita al traductor a ese juego, ¿no? De invención, de inventar también. Entonces, como digo, esos condicionamientos sí no los ponía la primera traducción, y el hecho de que ya hubo nombres de personajes que ya quedaron así, tal y como luego se han conocido hasta en el último volumen, ¿no? En fin, otras cosas sí tuvimos ocasión de cambiarlas, y me gusta mucho mencionar lo de el rayo que tiene Harry Potter en la frente, ¿no? Ahí marcado, sí, a sangre y fuego, porque en la primera entrega apareció como relámpago y no nos parecía correcto, ¿no? Relámpago, porque hace más bien alusión al destello, a la luz, ¿no?, que pueda emitir, mientras que rayo es más bien el trazo, y además, efectivamente, rayo también tiene el significado de un dolor penetrante e intenso. Y eso está recogido así en la Real Academia, en el diccionario, y entonces nos parecía muy bien lo de rayo, y eso se cambió. Pero otras cosas no, quedaron ahí para siempre, y bueno, yo creo que esos fueron los condicionamientos que nosotros tuvimos, no mediáticos ni más bien ni lingüísticos. De ese tipo, sí. Pues esto me sirve para enlazar con el siguiente punto, sobre el que también Asier querrá preguntaros una cosilla, que es una curiosidad en cuanto a la comparación con el lenguaje vasco, y es todo el asunto de la traducción cultural. Tú misma has mencionado, Nieves, la posibilidad de eso, de traducir los nombres, que además con la obra de J.K. Rowling, que lejos de ser simplemente un fulanito y meganito, hay un trabajo de investigación de la mitología, de distintas mitologías del mundo detrás de cada nombre. Es espeluznante, tremendo. Yo me acuerdo, una curiosidad que se me ocurrió a la cabeza, el nombre de la serpiente de Voldemort, Nagini, viene de las nagas, que son unos dioses de la mitología hindú, que tienen la forma de serpientes. Imagínate, eso no es casualidad, el trabajo de investigación que hay detrás de todos estos nombres, y también así han salido muchos nombres, incluso de personajes. Y es curioso cómo en muchos países como Francia, incluso Italia, Rusia, las versiones de estos países de Harry Potter han hecho unas adaptaciones culturales tremendas. En Francia, el traductor, que creo que fue uno para toda la serie, no dejó, entre comillas, títere con cabeza, cambió el nombre del colegio por Poudlard, cambió los nombres de algunos profesores, todo eso. Y Nieves, hubo un artículo muy interesante en la revista de Vasos Comunicantes, en el que mencionabas un poco estas adaptaciones, qué adaptaciones se podían haber hecho en español de ciertos nombres. A mí me gustaría un poco que comentaras un poco sobre esta experiencia un poquito más y por qué realmente no se podía, aunque era una idea muy bonita y muy soñadora esa del intervencionismo, por así decirlo, por qué luego no resultaba factible, viable, convertir un colegio anglosajón en un colegio a la española. Sí, bueno, este artículo del que habla surgió a raíz de una conferencia que di en la Feria del Libro de Madrid, y entonces era una conferencia para estudiantes de bachillerato, entonces se trataba un poco de que todos hiciéramos ese ejercicio creativo de ver a ver si realmente hubiera funcionado la traducción de algunos de los nombres a nuestro idioma, ¿no? Entonces, claro, el problema era enorme, porque por una parte no todos los nombres que aparecen en la serie están igualmente connotados. Algunos tienen unas connotaciones que realmente los definen como personajes con determinadas características, virtudes o defectos. Otros muchos no. Entonces, ¿qué pasa? Si traducíamos uno y otros no, ahí se creaba una incoherencia que no hubiera resultado, ¿no? Y por otra parte, efectivamente está ese acento tan británico que yo creo que la autora ha luchado por mantener en la serie a capa y espada. Entonces, claro, también esa transformación o ese acercamiento de la cultura británica a nuestra cultura, en nombres, en el sistema educativo, en todo eso, hubiera sido realmente muy chocante. Yo creo que no hubiera funcionado al final, porque además también es cierto que la cultura británica y la nuestra no viven de espaldas una a la otra, o sea, realmente están muy contaminadas, ¿no? Entonces veíamos que no iba a haber pérdida de comprensión por parte del lector de esos términos, que los iban a aceptar así bien, y que la traducción al español, pues bueno, hubiera sido un ejercicio interesante, pero yo creo que hubiera chirriado un poquito en ese contexto tan británico que tenemos en general en la obra. Pero sí que hice ese ejercicio, y en algún caso, pues por ejemplo el personaje este, el conserje del centro de Hogwarts, sí, que es un hombre, Argus Filch, claro, Argus es un personaje mitológico que está lleno de ojos, ¿no? Entonces va muy bien con ese personaje que mira por todos los rincones del colegio continuamente, y Filch, claro, que es birlar, hurtar, sisar, ¿no? Entonces, pues ya había pensado, bueno, ¿y por qué no siso 100 ojos? ¿No? Es que resulta gracioso, pero hubiera chocado, porque junto con eso otros personajes no los hubiéramos podido traducir, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sirve como ejemplo. O sea, a mí me recuerda, por ejemplo, a Michael Ende, un libro bastante de literatura infantil, simplemente, que leí hace tiempo, El ponche de los deseos, que sí que habían sido traducidos, no adaptado culturalmente, pero sí habían sido traducidos los nombres de los personajes. Y sí, pensando un poco cómo funcionaría eso en Harry Potter. Y de todas formas, claro, así como en la serie el nombre es nombre y apellido, realmente en la traducción al español ese efecto de nombre y apellido tampoco sé si se hubiera conservado, o hubiera sonado más bien a nombre y apodo, ¿no? Esa sensación de apodo. Entonces era romper un poco con este, y no, al final quedó así, ¿no? Yo os quería preguntar, tengo entendido que en el original, por ejemplo, Hagrid habla con acento escocés. Y yo he leído alguno de los libros, lo he leído en euskera, y ahí se mantiene un poco esa diferencia entre la forma de hablar de Hagrid con el resto. Y utilizan, en la traducción al euskera, utilizan un dialecto como muy, muy familiar, muy coloquial. Entonces, os quería preguntar si en castellano ¿os planteasteis eso o no encontrasteis ningún equivalente? O es que en inglés en general esto pasa a menudo. Te encuentras a personajes que hablan con un habla deformada que no corresponde muchas veces al habla de determinado lugar ni de determinada extracción, sencillamente por lo que sea. Y en inglés es tan fácil deformar el sonido del lenguaje y transcribirlo y reproducirlo, es tan fácil, y en castellano es tan difícil, sí, que muchas veces has de renunciar porque bueno, Hagrid podemos pensar que habla con acento escocés, pero ¿qué le pones? ¿Acento andaluz? Yeah, yeah. O acento gallego. Es que claro, no puedes recurrir a hablas geográficas determinadas. Entonces, y luego, aparte de eso, que no puede hacer referencia a una cosa equivalente en tu lengua, porque es absurdo, después yo creo que, no sé, a lo mejor es una dificultad mía particular, pero deformar el lenguaje para que suene mal, para que suene cazurro, sin que suene como algo clasificable, lo encuentro dificilísimo. Sí. Y yo también en este caso, pues yo como ya venía, ya me apunté al carro de tal como había hablado siempre Hagrid. Pero sí que lo recuerdo como una cosa que dices, qué pena, ¿no? Porque se está perdiendo aquí. En fin, no recuerdo si tenía algún, se le dejaba un deje, ¿no? Quizás sencillamente pues el registro era más bajo de su forma de hablar. Pero claro, no puedes hacer lo mismo que hacían en el original. Pero vamos, eso que es frecuente. Uh-huh. Es frecuente que pase esto. Cuando es sencillamente un personaje que utiliza mucho argot, pues vale, tú puedes buscar un argot de un registro similar. Uh-huh. Y procurar que no se te contamine demasiado de cosas muy propias de tu lengua y de tu cultura. Pero es que si ya no es una cosa de argot, sino que es una cosa de pronunciación, pues es dificilísimo. Sí, sí. Bueno, ahí sí que yo creo que sí que se perdió fidelidad al estilo de la autora, porque ella sí lo marca, ¿no? Y nosotros lo intentamos hacer con Hagrid, pero fue criterio de la editorial. Nos dijeron, vamos, no nos dijeron nada, sencillamente Hagrid apareció hablando un correctísimo español cuando no hablaba un correctísimo inglés, ¿no? Pero fue así, criterios de la editorial. Supongo que por lo que tú dices, Gemma, porque es... El lector se puede sentir también, a lo mejor, reflejado en ese lenguaje vulgar y un poco, no sé, insultado incluso, ¿no? Y quizás se busca por eso un lenguaje más neutro, más... Yeah. Me alegra que traigas a colación el tema de las directrices que marca la editorial, porque también ahí está un poco la... puede estar también la clave de uno de los puntos que más sorprendió a muchos fans, entre los que me incluyo, cuando leí la... Yo, bueno, leí, tenía por costumbre leer las novelas primero en inglés y luego cuando salía en español, leerlas en español. Y una cosa muy sorprendente, sobre todo en el último libro que corrió a cargo de Gemma, es el ejemplo clásico, pero vamos, ilustra un poquito... algo que se mantiene en todo el libro. En la batalla final, en el clímax de la... Y espero que no le esté destrozando el libro a nadie que nos esté pudiendo escuchar. Hay un momento en el que está luchando la hermana pequeña de Ron Weasley contra una de las brujas más notables del Círculo Oscuro, Bellatrix Lestrange. Y en medio de la pelea, en el momento en que parece que Bellatrix va a acabar con la hermana de Ron, se interpone la madre de Ron y de la hermana al grito en inglés de "Not my daughter, you bitch". Confío en que todos nuestros oyentes... tenga el inglés como para entender lo que significa bitch, que sin embargo luego se tradujo en español de una manera, pues, entre comillas, un poquito más descafeinada. Se quedó como "a mi hija no, mala bruja". Quizás un poco en consonancia con todo el estilo de la serie, que como empezó a fin de cuentas como algo que parecía una cosa, pues un libro más bien infantil, se mantuvo en un español más neutro. Creo que aquí, Gemma, nos podrías ilustrar un poquito. Sí. Porque bueno, esto sí que lo recuerdo como criterio editorial y bueno, en general, ¿no? Que ya de entrada el texto original ya lo daba también, era muy, muy, todo muy correctísimo, ¿no? Y entonces pues se evitaba, o sea, tenía que ser muy apto para menores todo, muy apto para menores y muy correcto. Esta frase concretamente del final, pues sí, yo lo primero que pienso es que habría desentonado cualquier cosa un poco más subida, porque si llevábamos 7 libros evitando a toda costa expresiones subidas de tono, pues eso ahí habría desentonado. Entonces, de todas maneras, así, ahora en plan con mucha perspectiva y lejos, ¿no? De todas maneras... Yo no sé si recuerdo que esa expresión en concreto, mala bruja, creo que ya había salido como eufemismo antes, y en todo caso en esa frase incluso hay una coincidencia de vocales en la palabra bruja, que igual, sí, igual viene muy, muy, muy, muy pillada por los pelos, pero tampoco está mal, porque de hecho ahí había una insinuación, ¿no? De todas maneras, estoy de acuerdo en que es muy neutra para la situación y para la escena, muy neutra, pero claro, también es más coherente con todo el texto anterior, Claro, y es algo que se aprecia un poco, si bien se aprecia en el original, que tiene, por así decirlo, claro, son palabras de la autora, tiene, digamos, carta blanca. Sí que se nota una cierta evolución en el séptimo libro, que es, aparte, bueno, la trama, lógicamente, no tiene nada que ver los primeros libros, que son más, parece, para niños, sí, a la manera oscura e incluso retorcida en que llega a desarrollarse ciertos acontecimientos de las últimas entregas. Sí. Y el lenguaje sí que es verdad que dentro de una corrección, como tú decías, bastante, bastante neutra, bastante clara, pues sí que en el último libro hay alguna cosa, por ejemplo, también me viene a la cabeza el pasaje cuando Hermione se enfada muchísimo con Ron después de que éste abandonase a ella y a Harry en un momento de dudas. Y luego, sí, cuando volvió, le recibió pues a puñetazos y a insultos no precisamente para niños. Sí. Pero es eso, que el traductor lo que parece a lo que se enfrenta en este caso es, aparte del criterio personal, el criterio de la editorial, que si dice hay que mantener las cosas a un nivel neutro, hay que mantenerlo. Ahí es otra manera de traducción condicionada, ya no solo la herencia también, sino que el hecho de traducir para una editorial, no sé, sí, qué podéis aportar en esta dirección. Bueno, yo poco. En relación con estas traducciones, sí, yo creo que la editorial marca un poco el estilo o el tono, no sé si el estilo o el tono, ¿no? Que quiere transmitir y lo puede llegar a imponer, claro que sí, sí, sí. Pero bueno, mi experiencia con la traducción es pequeña, quizás Gemma puede un poco generalizar más. No, yo lo único que puedo decir es que en general, aparte, no solo eso, o sea, yo recuerdo que al principio, luego seguramente no tanto, pero cuando empecé con el quinto, me comentaban a veces, lo has de rebajar un poco, lo has de rebajar, ¿no? Como que era demasiado para adultos. Y entonces, claro, yo me encontraba delante del texto y decía, bueno, es que no es un texto para niños. Esto que yo ya estoy no, leyendo, claro, no es un texto para niños. Entonces, yo rebajarlo, a mí me costaba muchísimo. O sea, de hecho, es que lo hice muy poco, porque no estoy de acuerdo. O sea, si un texto tiene un determinado nivel, yo consideraba que el lector en castellano, pues al lector en castellano se debía exigir lo mismo que al lector que lo leía en inglés. Pero sí que sonaba como había un miedo a que aquello sonara demasiado, demasiado literatura de verdad. Entonces yo lo leía y decía, bueno, es que es literatura de verdad, perdona, el léxico, la sintaxis, la trama, en fin. Hombre, todo se ha dicho, incluso ahora que hay cierta perspectiva, Harry Potter, uno de los grandes estigmas que no ha conseguido quitarse todavía, es el de novela para niños. Podremos encontrar mucha gente, muchos adultos que han disfrutado con ella y pueden atestiguar que no es así, pero ese estigma de literatura infantil, vas a una librería, te lo encuentras en la sección infantil, es algo con lo que ha salido y no parece fácil deshacerse de ello, ¿no? Bueno, porque partía como eso, o sea, cuando nació, claro, ¿no? Seguramente sí que era eso, y luego evolucionó, es verdad que evoluciona. Claro. Yo creo que sí evoluciona y además fue bonito, ¿no? Porque veías que los niños se hacían mayores leyéndolo y se hacían mayores los personajes, se hacían mayores los niños. Yo es que tengo un hijo que tenía 7 años cuando empezó a leer Harry Potter. Y verdaderamente es que era como paralelo. Y además había todo un grupo de amigos de niños de su edad. Y yo lo viví, vamos, no es que lo vi, es que lo viví. Es que iban evolucionando los libros y veías a aquellos niños que en el último libro, no, este ya no me lo leeré, decían, ¿no? Porque ya eran adolescentes, no, yo ya paso. Y al final caían. Son los menos, los que se quedaron sin leerlo son los menos, eso seguro. Claro, claro, y caían porque todavía estaban ahí. Y el séptimo libro, pues sí, ya era para una, no sé, una lectura, no lo sé, porque en este sentido yo estaba como muy muy abducida, entonces yo ya no sé decirte si es un libro para niños o no, porque llegó un momento que lo viví como traductora, entonces no lo sé, me ha pasado con otros libros, ¿eh? No, es que esto era literatura fantástica, y yo decía, te hablo de otros libros, literatura fantástica, decía, ¿de qué? Pero si es, una novela psicológica, con una complejidad de personajes, de no sé qué, ¿sabes? Y lo dices, sí, sí. No, claro, es que es una novela fantástica. Claro. No lo sé. Sí, tiene parte de Bildus Roman también, ¿no? Porque es que efectivamente el protagonista Harry y sus amigos y los personajes que le rodean van madurando, van creciendo, van cambiando. Entonces, efectivamente, es un personaje que cambia y que crece, ¿no? Entonces... Bien, bueno, para terminar casi, porque es impresionante cómo pasa el tiempo aquí en este estudio... Quisiera simplemente referirme, bueno, hemos hablado de la traducción cultural, hemos hablado de la adaptación de cosas muy concretas en inglés que son importantes para la trama y necesitan traducirse de cierta u otra manera. Quisiera referirme a un caso muy concreto y uno de los más bonitos, que yo creo que está en el cuarto libro, que se trata de la adivinanza que le plantea la Esfinge en el laberinto a Harry Potter a cambio de dejarle pasar. Si acierta, pasará, si no acierta, no pasará. Yo le pediría, por favor, que la lea en español después de que yo la haya uh-huh. leído en inglés. Y ya, pues eso, para cerrar el programa, me gustaría que tanto Nieves como la traductora en particular de este pasaje, como Gemma, en este caso, como lectora y receptora, nos comentaran un poquito sobre ella. Entonces, leo la adivinanza primero en inglés y luego así la leerá en español. Dice así. First, think of the person who lives in disguise, who deals in secrets and tells not what lies. Next, tell me what's always the last thing to mend, the middle of middle and the end of the end. And finally, give me the sound often heard during the search for the hard-to-find word. Now string them together and answer me this. Which creature would you be unwilling to kiss? Si te lo hiciera, te desgarraría con mis zarpas. Pero eso solo ocurrirá si no lo captas. Y no es fácil la respuesta de esta adivinanza, porque está lejana, en tierras de bonanza, donde empieza la región de las montañas de arena, y acaba la de los toros, la sangre, el mar y la verbena. Y ahora contesta, tú que has venido a jugar, ¿a qué animal no te gustaría besar? Bueno, la verdad es que aquí Adolfo hizo todo una creación francamente buena, a mí me encanta. No se podía traducir literalmente porque, bueno, por supuesto no hubiéramos podido conservar la rima, eso era lo de menos, pero no hubiéramos podido conservar la solución al enigma, al acertijo, entonces por eso se decide cambiar, ¿no? Y está muy bien porque en esos dos primeros versos ya hay en el fondo una descripción de lo que es una esfinge. Una esfinge es un animal terrible, que violento, que además mata a sus víctimas, a los que no aciertan sus acertijos. Entonces ya está en eso de te rasgaré si no lo adivinas, ¿no? Entonces ahí está ya. Te arañaré. Porque la respuesta. Exacto, ¿no? Además, bueno, con mis garras, mis zarpas, hace alusión a zarpas y también muy, muy meditado y bien escogido porque sabemos que una esfinge tiene el cuerpo de león, aunque tiene un rostro de mujer, ¿no? Entonces ahí están las zarpas. En el tercer verso hay una alusión a la dificultad de resolver los enigmas que la esfinge plantea y esto sabemos que es así, ¿no? A través de la mitología. Y luego en el cuarto, quinto y sexto verso, pues hay una descripción de España que es muy bonita, que introduce un elemento exótico porque es un contraste total con lo que es Gran Bretaña, ¿no? Es un país mediterráneo donde está el mar, donde está la verbena, donde están los toros, donde están esas montañas de arena, las dunas, y además introduce ya en esa montaña la ñ, que no deja de ser una grafía que más que ninguna otra representa nuestro castellano, ¿no? Entonces, preciso, en conjunto... Preciso, Nieves, que las montañas de arena apuntan a Arabia, que es la primera parte de la araña, y luego araña, la segunda parte, sí. La de aña, es la que se refiere a España, pero también es una manera estupenda de unirlo. Realmente. Y bueno, y en conjunto, pues ese resultado de lo que es el enigma, ¿no? De araña. Así que creo que sí, que es una muy buena creación. Sí. Gemma, ¿alguna impresión? No, yo, a ver, ahora que lo estabais leyendo, y es que en ninguno de los dos idiomas, a ver, que no lo recordaba en absoluto. Bueno, no, es normal, ha pasado ya tiempo. Pasaje. Y bueno, pues sí, claro, que a veces parece mentira como, a ver, no es que me esté piropeando a mí misma, pero que parece mentira cuando lees un texto así a posteriori y dices, ¿cómo es posible que el traductor haya dado con tan buena solución, ¿no? O sea, parece mentira que en este caso estos libros están llenos de problemas solucionados, además con prisas, solucionados, a ver, sin poder, no sé, que yo no sé Nieves, pero yo trabajaba a un ritmo bastante intenso, sí. Y iba entregando páginas y no sabía si podría rescatar aquello para retocar, para, en fin. Y en este caso, pues es eso, un poema que tiene que rimar, que tiene un acertijo, que te la estás jugando. Parece mentira, a veces como salen las cosas también, ¿no? Pues los méritos aquí ahora, en este caso, del tándem del cuarto libro, Nieves y Adolfo, que no está aquí ahora, pero bueno. Y para todos en general, para toda la profesión, sí, me refiero, ¿sabes? Sí. No estoy hablando de este caso concreto, que dices... bueno, qué suerte que a veces se valora, ¿no? Qué suerte que pues que hay lectores que se fijan en estas cosas, y dices, ay, qué bien le ha quedado, y qué suerte que alguien a veces te dice, ostras, he leído este libro y pues qué difícil, ¿no? ¿Qué tal? Sí. O qué bonito, o qué no sé qué. Y pues cuando a veces poco a poco pues va sonando más la figura del traductor, se le va dando un poquito más de relevancia. Muy bonito, ¿no? Una reivindicación bellísima para despedir, sí, el programa, porque lamentablemente me encantaría seguir con esta conversación, que es de lo más enriquecedora, pero lamentablemente no tenemos tiempo para más, acaba el tiempo de Donde Lenguas, así que solo me queda agradecer de todo corazón a Gemma Rubira por haber estado con nosotros en directo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gemma. Gracias a vosotros. Y hasta muy pronto. Y un abrazo, gracias, muy fuerte a Nieves. Y igualmente, espero que, Gemma, coincidamos alguna otra vez y a ser posible en persona. Sí, sí, sí, me encantaría. Es que sí. Desde luego, Gemma, eres bienvenida en el plató de Donde Lenguas, en Salamanca, siempre bien. Vivirás. Bueno, me encanta Salamanca, o sea, si me lo dices más, cualquier día me apunto. Pues para la próxima lo hacemos en directo. Muy bien. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias. Buena tarde. A vosotras. Adiós. También muchas gracias, como no, a Nieves Martín Azofra por haber venido aquí esta tarde, por haber compartido estos momentos con nosotros. Muchísimas gracias, Nieves. Gracias por la invitación, Luis. Y la verdad es que me he encontrado muy a gusto y me ha encantado el poder charlar un poquito con Gemma. Así que, nada, me voy contentísima. Pues tanto me alegro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a Sier por haber estado aquí con nosotros hoy. A vosotros hoy. Por dejarme estar. Bueno, por dejarte. Como si te hubiéramos ahí traído en cadenas. También gracias, como todas las semanas, a nuestro equipo de realización por habernos permitido contactar en directo con Gemma, por habernos puesto la música. Y, como no, gracias a nuestros oyentes por seguirnos todas las semanas. Y hasta la próxima semana con otros asuntos relativos a la traducción, a las lenguas, a los idiomas, como siempre. Muchas gracias y hasta pronto. Dreadlocks are where you come from. You must have two stick of sense under your tongue. Me say no, office, oh Lord, you must be mad. He only smoke cigarettes and strictly shag. Oh, whoa, see, oh, whoa.